pensar. Quiero saber qué haces ahora que estoy ausente. Quiero saber qué harías si me tienes enfrente. Quiero saber si lo que sientes es tan fuerte como me haces creer. Quiero saber, saber. ¿Qué haces ahora que estoy ausente? Quiero saber qué harías si me tienes enfrente. Quiero saber si lo que sientes es tan fuerte como me haces creer. Quiero saber, saber. Quiero saber qué haces ahora que estoy ausente. Quiero saber qué harías si me tienes enfrente. Quiero saber si mi amor es suficiente. Ayúdame a entender. Quiero saber, saber.